quien asistió por el Club Veratriz, egresado de la Facultad de Educación Física de Boca del Río Veracruz, logró bronce y tercer lugar en la división Elite. Por cierto, Denny Aldán García, quien egresó de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, al cruzar la meta en el segundo lugar, logró el boleto para el Campeonato Mundial de la Especialidad de Gold Coast a celebrarse el año próximo en Australia. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Es hora del programa de Entretanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Radio Universidad Veracruzana en línea presenta Entre tanto entretente con Guillermo Bautista Mora en la fonoteca, Luis Ventura, locutor en turno, José de Jesús Ruiz, Dante González. Somos el personal que nos encontramos laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de la Radio Universidad Veracruzana, en el pleno centro de la capital, Xalapa, del estado de Veracruz, República Mexicana. Quien conduce este programa, un servidor de ustedes, quien les da los buenos días, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, y a la vez los invito para que entre tanto se preparan para sus actividades de este día, pues lo hagan en la compañía de todos nosotros. Se lo dio el puerco. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspiés, baila al derecho, baila al revés, usa ponchito de algodón que hizo su amigo el moscardón. Le queda el pantalón, se lo ha prestado el león. Carnavalito del patita siempre da 10. Baila que baila sin un traspiés. Baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de París se la ha traído la perdiz. La corbata que encargó al ruiseñor se le perdió. Bien, pues ya son las 6 de la mañana con 50 minutos. Solamente 10 minutos faltan para que sean las 7 de la mañana aquí en Entre Tanto, Entre Tente. Los últimos días se han recibido, dice aquí Alex Ribeiro, hemos recibido un pequeño jarro de agua fría. Esto lo dice porque hay una noticia que Marte tiene corrientes de arena y no de agua salada como se planteó hace algunos años. Es la conclusión de un nuevo estudio que además refuerza la idea de que el planeta rojo es extremadamente seco. Cuando las primeras misiones comenzaron a visitar el planeta rojo en los años 70, supimos que estábamos ante un paisaje seco, frío y desolador. Aquello puso fin a la especulación de muchas generaciones de que Marte podía tener vida. Con el paso de los años, sin embargo, las investigaciones nos habían dado evidencias de que apuntan a que en un su pasado distante tuvo agua líquida en su superficie. Sabemos de que debió ser un mundo muy diferente al que conocemos hoy en día. A esto hay que sumarle algo llamado líneas de pendientes recurrentes, SRSL, son sus siglas en inglés, que se llegó a plantear que podría ser la señal de que de forma estacional Marte podría tener agua salada fluyendo por su superficie. Sin embargo, un nuevo estudio indica que estas líneas probablemente son el fruto de corrientes de arena, así que no habría agua por ninguna parte, y lo que es peor, implicaría también que se trata de un entorno demasiado frío para la supervivencia de microorganismos. Para llegar a esta conclusión, investigadores se han apoyado principalmente en la nave Mars Reconnaissance. Lo voy a leer tal y como está, porque Reconnaissance Orbiter de la NASA. Han consultado los datos del instrumento HIRISE, una cámara que toma fotos de alta resolución. Fue el mismo instrumento que en el 2011 llevó al descubrimiento de las líneas de pendiente recurrente. Estaban presentes en las latitudes medias del hemisferio sur de Marte. Además, parecían surgir durante el final de la primavera y en el verano marciano y desaparecer en invierno. Esa naturaleza estacional apuntaba fuertemente a que podría ser el resultado de fluir de agua salada, algo que además se apoyaba en el hecho de haber detectado en estos lugares sales hidratadas. Sin embargo, el examen de los datos del HIRISE ha llevado a los investigadores a varias conclusiones. Estas líneas solo aparecen en pendientes que son lo suficientemente pronunciadas como para que desciendan los granos secos de arena, igual que pasa en una duna. Es decir, el comportamiento de estas líneas se encaja mucho mejor con una corriente de arena seca. No habría, por tanto, ninguna señal de que pudiese haber agua salada en la superficie de manera ocasional. La lectura de todo esto es que, como ya se sospechaba, Marte es un planeta muy seco. Las imágenes de HIRISE y los modelos usados por los investigadores muestran que estas líneas aparecen solo en las colinas de más de 27 grados de inclinación. Además, esas pendientes acaban de la misma manera que en las dunas que se pueden observar tanto en la Tierra como en Marte. Es decir, acaba allí en donde la pendiente tiene un ángulo mucho menor, algo común de las corrientes de arena. Sin embargo, las aguas sí fluyen en pendiente menos inclinadas, así que la conclusión de los investigadores parece completamente lógica. Del año solar y además es un experto del cálculo vigesimal. Mas el pobre está aburrido de tanto calcular. Aún el cero le recuerda su enorme soledad. El astrónomo cansado piensa tal vez sea mejor que en vez de mirar los astros mire a mi alrededor. Increíble, dice el hombre, aquí tan cerca y tal encanto que escucho, es posible, en el bosque oigo llanto. ¿Quién eres que andas llorando? ¿Es por miedo o por dolor? Una niña le contesta, por miedo, y me llama flor. Nos ayudarán el cero y la multiplicación. Cero por serpiente brava, cero por fiero jaguar. Cero por el miedo oscuro y con cero quedarás. Sagnic te perdió su miedo y la selva atravesó. Mas su novio no encontraba. Más. Desde este observatorio lo podemos divisar. ¡Qué fortuna si lo veo! Grita alegre Sagnite. Si de aquí miras tan lejos, ¿qué otras cosas puedes ver? El astrónomo orgulloso respira muy profundo. Desde aquí mi bella niña, puedo ver el mundo. Cero por serpiente brava, cero por fiero jaguar, cero por esta leyenda. Que se acaba ya. Y aquí... Bien, pues ya son las 7 de la mañana en punto aquí en Entre Tanto, Entre Tente. En mi casa. Señora gallina está sin sus pollitos. Lola, ¿dónde están tus pollitos? Ah, aquí están. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Se van a caminar. ¡Qué bien! Oh, oh, ¿qué pasa? Lola, ya no tienes 5 pollitos. Tienes 1, 2, 3, 4. ¿Y ahora qué? Lola, ahora solo hay 1, 2, 3. No, se escondió otro pollito. Te quedan 1, 2. Oye, ¿a dónde vas? Ahora solo hay un pollito junto a mamá. Lola, solo te queda 1. ¡Ya no tienes pollitos! Parece que los pollitos traviesos quieren jugar hoy a las escondidas. Niños, vengan, mamá sale de paseo. 1, 2, 3, 4. ¡Ah, 5! ¡Corre, alcanza a los demás! Bueno, fíjense que algo de lo que se sabe, o mucho de lo que se sabe de los antiguos habitantes de nuestro país, o concretamente de lo que es México Tenochtitlán, Pues se debe gracias a las cartas que presentó Hernán Cortés al rey. Y estas cartas se llaman cartas de relación de Hernán Cortés, por lo que ahorita vamos a leer algo acerca de esto. Bueno, efectivamente, las cartas que Hernán Cortés envió desde el continente americano al rey Carlos I de España son una fuente de información para conocer mejor la sociedad, las costumbres y detalles que solo quien vivió en aquella época puede narrar. A continuación, les leeré parte de una de las cartas, especialmente la del mercado de Tlatelolco. En esta gran ciudad de Temixtitlán está fundada en una laguna salada, y desde la tierra firme hasta el cuerpo de dicha ciudad hay 2 leguas. Tiene otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 almas comprando y vendiendo, donde hay todo género de mercadurías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimientos como de vituallas, joyas de oro y plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedra, de hueso, de conchas, de caracoles y de plumas. Véndese tal piedra labrada y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar de diversas maneras. Hay calle de caza donde venden todo tipo de linaje de aves que hay en la tierra, así como gallinas, perdices, codornices, tórtolas, palomas, águilas, halcones, gavilanes, y de algunas aves de estas de rapiña venden los cueros con su pluma y cabeza y pico y uñas. Venden conejos, liebres, venados, perros pequeños que crían para comer, castrados. Hay calles de herbolarios donde hay todas las raíces y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. Hay casas como de boticarios donde se venden las medicinas hechas, así potables como ungüentos y emplastos. Hay casas con corno de barberos donde lavan y rapan la cabeza. Hay casas donde dan de comer y beber por precio. Hay hombres como los que llaman en Castilla ganapanes para traer cargas, o sea, cargadores, aquí los conocemos. Hay mucha leña, carbón, braseros de barro y esteras de mucha manera para camas y otras más delgadas para asiento y para esteras, salas y cámaras. Hay todas las maneras de verduras que se hallan, especialmente cebollas, puerros, ajos, mastuerzo, berros, borrajan, asaderas y cardos. Hay frutas de muchas maneras, que en que hay ciruelas y cerezas que son semejantes a las de España. Venden miel de abeja y cera y miel de caña, de maíz, que son tan melosas y dulces como las de azúcar, y miel de unas plantas que llaman maguey, que es muy mejor que arrope, y de estas plantas hacen azúcar y vino, que asimismo venden. Hay a vender muchas maneras de hilado de algodón de todos los colores en sus madejitas, que parecen propiamente sedas de Granada. venden colores para pintores, cuantos se puedan hallar en España y de tan excelentes matices cuando se puede ver. Venden cueros de venado, también, a ver, ya me perdí, venden colores para pintores, eso ya lo dije, cueros de venado con pelo y sin él, teñidos blancos y de diversos colores. Venden vasijas de tinajas grandes y pequeñas, jarros, ollas, ladrillos y otras infinitas maneras de vasijas, todas de singular barro, todas o las más de vidriadas y pintadas. Venden maíz de grano y en pan, lo cual hacen mucha ventaja, así que en el grano como en el sabor, a todo lo de las otras islas y tierra firme. Venden pasteles de aves y empanadas de pescado, venden mucho pescado fresco y salado, crudo y guisado. Venden huevos de gallinas y ensaladas. Bueno, aquí se refiere a gallinas, pero no las gallinas como las conocemos. Seguramente eran guajolotes o alguna ave, pavos o algunas otras aves que los españoles confundieron con gallinas, porque las gallinas pues no existían aquí en América hasta después de la llegada de los españoles, ¿verdad? En fin, y sigo leyendo, y de todas las otras aves que he dicho en gran cantidad. Venden tortillas de huevos hechas finalmente, en que en los dichos mercados se venden todas cuantas cosas se hallan en la tierra. Son tantas y en tantas calidades, aún por no saber poner los nombres, no las expreso. Cada género de mercadería se vende en su calle sin que entremetan otra mercadería ninguna, y en esto tienen mucha orden. Todo lo venden por cuentas y medidas, excepto que hasta ahora no se ha visto vender cosa alguna por peso. Hay en esta gran plaza una muy buena casa donde la audiencia, donde están siempre sentados 10 o 12 personas que son jueces y libran todos los casos y cosas que en dicho mercado acaecen y mandan castigar los delincuentes. Hay en la dicha plaza otras personas que andan continuo entre la gente mirando lo que venden y las medidas con que miden lo que venden, y se ha visto quebrar algunas que estaba falsa. Hernán Cortés, segunda carta de relación, segura de la frontera del 8 de octubre de 1520. ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Uno! dos y tres. Bien, pues ya son las 7 de la mañana con 16 minutos, ya casi 17 aquí en Entre Tanto. Entretente transmite Radio Universidad Veracruzana en línea. En alta mar, en un lugar muy, muy lejano, vivía un pez. Pero no se trataba de un pez cualquiera. Era el pez más hermoso de todo el océano. Su brillante traje de escamas tenía todos los colores del arco iris. Los demás peces admiraban sus preciosas escamas y le llamaban el pez arco iris. «Ven, ven, pez arco iris, ven a jugar con nosotros», le decían. Pero el pez arco iris ni siquiera les contestaba y pasaba de largo con sus escamas relucientes. Pero un día, un pececito azul quiso hablar con él. Pez arcoíris, por favor, ¿me regalas una de tus brillantes escamas? Es que son tan bonitas y como tienes tantas... ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que te regale una de mis escamas? Pero tú, ¿qué te has creído? ¡Ah! ¡Venga, fuera de aquí! El pececito azul se alejó muy asustado. Cuando se encontró con sus amigos, les dijo lo que le había contestado el pez arcoíris. Y a partir de aquel día, nadie quiso volver a hacerle caso. Y ya... ni le miraban al pez arcoíris. Cuando el pez arcoíris se acercaba a ellos, todos le daban la espalda. ¿De qué le servía ahora al pez arcoíris sus brillantes escamas si nadie le miraba? Ahora era el pez más solitario de todo el océano. Un día, el pez arcoíris le preguntó a la estrella de mar: pues es que, con lo guapo que soy, ¿por qué no le gustó a nadie? Es que no lo pude entender. Pues la verdad es que no lo sé, le contestó la estrella de mar. Pregúntale al pulpo Octopus, que vive en la cueva que hay detrás del banco de coral. A lo mejor él tiene la respuesta. El pez arcoíris encontró la cueva. Era tan oscura que casi no se veía nada. Pero de pronto... en medio de la oscuridad se encontró con dos ojos brillantes que lo miraban. Te estaba esperando, le dijo Octopus con una voz muy, muy profunda. Las olas me han contado tu historia. Escucha mi consejo. Regala a cada pez una de tus brillantes escamas. Entonces, aunque ya no seas el pez más hermoso del océano, volverás a estar muy contento. Cuando el pez arcoíris quiso contestarle, pero Octopus ya había desaparecido. ¿Qué es esto? ¿Cómo que regale mis escamas? ¿Mis preciosas escamas brillantes? ¿Pero cómo voy a regalar mis escamas bonitas? Pensó el pez arcoíris. De ninguna manera. No, no, no, no, no. No, no. ¿Cómo podría ser feliz sin ella? De pronto sintió que alguien le rozaba suavemente con una aleta. Era otra vez el pececito azul. Pez arcoíris, por favor, no seas malo, dame una de tus escamas brillantes, aunque sea muy, muy, muy, muy, muy pequeñita. El pez arcoíris dudó por un momento. Si le doy una escama brillante, muy pequeñita, pensó, seguro que no la echaré de menos. Y con mucho cuidado, para no hacerse daño, el pez arcoíris arrancó de su traje la escama brillante más pequeña de todas. Toma, te la regalo, pero ya no me pidas más, ¿eh? Ni una más. Muchísimas gracias, contestó el pececito azul. Un poco de alegría se fue de allí. ¡Ay, qué bueno eres, pez arcoíris! El pez arcoíris se sentía muy raro. Siguió con la mirada al pececito azul durante un buen rato, viendo cómo se alejaba haciendo zigzags, zigzags, y deslizándose como un rayo en el agua con su escama brillante. Al cabo de un rato, el pez arcoíris se vio rodeado de muchos otros peces que también querían que le regalase una escama brillante. ¿Y quién lo iba a decir? Arcoíris repartió sus escamas entre todos los peces. Bueno, bueno, te doy una, ¿eh? Mira, toma. Una para ti, otra para ti, otra para ti. Y cada vez estaba más contento. Cuanto más brillaba el agua a su alrededor, más feliz se sentía el pez arcoíris. Al final, solo se quedó con una escama brillante para él. Había regalado todas las demás. Y era feliz. Tan feliz como jamás lo había sido. ¡Ven! ¡Ven, pez arcoíris! ¡Ven a jugar con nosotros!, le dijeron todos los peces. ¡Ahora mismo voy!, les contestó el pez arcoíris y se fue contentísimo a jugar con sus nuevos amigos. El pez arcoíris, de Marcus Pister, Editorial Beascoa. Son las 7:23 aquí en Entre Tanto Entretente, Radio Universidad Veracruzana. Luna está cansada, no la nombren más, que de tanta poesía se está queriendo escapar. Por las noches tengo mucha soledad, quiero oír otra historia, quiero cambiarme el disfraz. Luna, luna, luna, te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Luna, luna, luna, la tristeza se irá y haremos una ronda para invitarte a bailar. Vieja está la luna, vieja de esperar que por fin los poetas dejen de hacerla llorar. Tengo el pelo blanco, sueño otro color, tanta melancolía ya me aburrió el Luna, luna, luna, te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Luna, luna, luna, la tristeza se irá y haremos una ronda para invitarte a bailar. paisajes dorados, ráfagas de mar, de su enorme mochila van empezando a asomar. Basta de tristezas y penas de amor, de nostalgias ajenas ya tengo la colección. Cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos, es el momento de despedirme, desearles que tengan un agradable día, un buen fin de semana, y aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes a las 6:45 de la mañana. Entre tanto, entretente en línea. Mi nombre es Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Pásenla bien, hasta entonces.